Trinidad Nogales Basarrate, consejera de Educación y Cultura. La Consejería de Educación y Cultura tiene una ambiciosísima política de ampliación lingüística, de mejora de competencia idiomática, porque todas las evaluaciones que se han realizado, que hemos realizado este curso, porque nos preocupaba enormemente el conocimiento de lenguas extranjeras para esa política de internacionalización y de excelencia que queremos llevar a cabo desde la Consejería, pues éramos conscientes de que faltaban, que había algunos pequeños huecos en nuestro panorama educativo. Por eso hemos firmado este acuerdo con la Universidad de Extremadura para conseguir desde la excelencia, desde esa calidad, de alta calidad del profesorado de la Universidad de Extremadura, el que llegue el conocimiento de las lenguas extranjeras, de las lenguas modernas a todos los rincones de la comunidad, sobre todo en unas zonas como las nuestras, algunas rurales, donde no hay tan fácil acceso a esas enseñanzas idiomáticas a través de las escuelas de idiomas o de otros medios. El Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura pues se va a implantar para el próximo curso de forma piloto en 4 ciudades de Extremadura, que serán Almendralejo, Azuaga, Trujillo y Coria, y dará respuesta pues a toda esa demanda, tanto de los alumnos a partir de 16 años que pueden alcanzar esos niveles de conocimiento y de inmersión lingüística y también obtener esos certificados necesarios para su futuro laboral y profesional, y por otra parte para el profesorado, porque no olvidemos que la Consejería de Educación y Cultura ha hecho una apuesta muy importante por la competencia idiomática y por las sesiones bilingües. Este curso que viene, en 2012-2013, vamos a aumentar casi un 25% las sesiones bilingües. Pasan de 155 sesiones que hay en la actualidad a 203, lo cual es un incremento muy importante, porque creemos que ese conocimiento idiomático es necesario, imprescindible. Primero, para formar de manera mucho más completa a nuestros alumnos. Segundo, para propiciar esa internacionalización de Extremadura tan necesaria, de que salga fuera de nuestras fronteras y de nuestras puertas. Y tercero, porque es una herramienta muy importante de lucha contra el paro y contra el desempleo, porque no olvidemos que muchos mercados laborales hoy en un mundo globalizado están en otros países y los idiomas extranjeros, el inglés y otras lenguas, pues son fundamentales para el poder colocar a nuestros jóvenes en una posición inmejorable. Por eso hacemos esta apuesta y por eso hoy se firma este convenio con la Universidad de Extremadura, a la que naturalmente reconocemos su esfuerzo y su trabajo y su apuesta por en pro de la sociedad extremeña desde la excelencia y la calidad de su profesorado. El Instituto de Lenguas Modernas es una apuesta, como ha señalado el rector en la rueda de prensa que se ha desarrollado con la presentación del convenio, es una herramienta fundamental que la universidad pone a disposición de la sociedad extremeña, y la Consejería de Educación y Cultura va a trabajar codo con codo con la Universidad de Extremadura para utilizar ese instituto, insisto que es una institución que va a ofrecer una enseñanza idiomática de calidad con ese profesorado de nuestra universidad de primerísimo nivel, y yo creo que es una apuesta fundamental la que hace este gobierno de Extremadura por conseguir integrar a la universidad en todas las esferas allá donde la sociedad la necesite. Quiero agradecer muy sinceramente a la universidad, a todas las instancias implicadas en este proceso educativo, animar a la sociedad extremeña, a los alumnos y a los profesores a que participen en estos cursos del Instituto de Lenguas Modernas, y sobre todo pues eso, el conseguir que entre todos tengamos mejor capacitación y que cuando vayamos a diferentes foros y a diferentes esferas profesionales y laborales, pues que la barrera idiomática no sea un elemento que nos deje en segundo nivel, sino que nos sitúe en primer nivel y que nos permita pues esa intercomunicación, insisto, en un mundo global como es el del siglo XXI, absolutamente imprescindible y necesaria. Y Extremadura se tiene que subir al tren de la excelencia con la universidad y conseguir esos objetivos de internacionalización que el gobierno de José Antonio Monago pues está trabajando, a pesar de que los momentos son complicados, con las herramientas que tenemos, como dice nuestro presidente José Antonio Monago, hacer más con menos. La Consejería de Educación y Cultura ha hecho esta apuesta, ha puesto a disposición del Instituto de Lenguas Modernas sus infraestructuras educativas, y también agradecer a esos ayuntamientos, Almendralejo, Azuaga, Trujillo y Coria, el que se hayan brindado como centros, como municipios pilotos en este nuevo proyecto para el curso que viene. Soy María Isabel López Martínez, vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura han firmado un convenio de colaboración para trasladar las enseñanzas del Instituto de Lenguas Modernas a zonas rurales que tienen una densidad de población aceptable y bueno, y que necesitan pues del aprendizaje en idiomas. Y por otra parte también en ese convenio se incluye la posibilidad desde el Instituto de Lenguas Modernas se contribuya a la formación de los profesores de enseñanza secundaria y de enseñanza primaria para aulas bilingües. Las sedes en las que va a aparecer la experiencia piloto pues son en el sur de Extremadura, en Azuaga, en Almendralejo, en Trujillo y en Coria, en principio, como experiencias piloto. Según vayamos ya teniendo experiencia y veamos los resultados, pues posiblemente se extenderá también a otras zonas. El ILM está funcionando, creemos que muy bien, porque tiene muchísima demanda, ya que socialmente pues el aprendizaje de lenguas es fundamental en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hemos abierto ya el plazo de matrícula en julio, ha estado abierto el plazo de matrícula para el segundo año y tenemos todavía el plazo de matrícula de septiembre, pero vamos, hay mucha afluencia de alumnos.